Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de unirnos aún a la distancia a través de este medio que has provisto para que podamos estudiar tu palabra. Amén. Danos tu Santo Espíritu, abre nuestro entendimiento y que podamos no solamente entender, sino poner en práctica lo aprendido. Sea con Donaldo, sea con estas condiciones con las que él está lidiando y que pueda tener las fuerzas necesarias para lo que tú pongas en su mente, poderlo transmitir de manera clara y precisa, y sobre todo que nosotros los que estamos participando podamos escucharte a ti, Señor, a través de lo que impresiones a él. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Dios. ¿Alcanzas a escuchar el ruido de los carros, Dios? No, no. Ah, entonces mantengo la puerta abierta. Una pregunta general para encauzarnos, para romper el hielo, digo. ¿Bajo el reinado de quién se alcanzaron los 70 años del exilio que el pueblo de Dios debería de estar en Babilonia? De Ciro. Excelente. El reinado de Ciro. Uh-huh. Ciro le otorgó, por así decirlo, copia del decreto a la persona que iba a viajar, con los que se desearan, con los que tuvieran el deseo de volver a Jerusalén, respondieran a la invitación. ¿Cómo se llamó esa persona? Esdras. Muy bien. Sarita, gracias. ¿Alguien más? Ajá. Que esa no se la sabía. Les hago una pregunta. Hemos leído, hemos avanzado prácticamente en los 6 primeros capítulos del libro de Esdras, que se llama el libro, se llama Esdras. ¿En cuántos versículos hemos visto referencia a Esdras en los 6 capítulos? Solo se libran los que ya están trabajando, los que tienen la Biblia a la mano, busquen. Porque al hacerlo de esta manera se va a imprimir por más tiempo en nuestra memoria. No puedo hacer Obabel. ¿Cuántas veces se ha mencionado el nombre de Esdras? ¿En cuántos capítulos? ¿En cuántos versículos? Ya leímos 6 capítulos. Estamos avanzados en 6 capítulos. Cuando uno chequea aquí, Esdras... Ninguno. Era más el escribano que el protagonista, sí, porque de quien más se habla es Zorobabel. A Zorobabel que lo manda. Ok. Vamos a decir que Esdras ha estado redactando, ¿verdad? Básicamente. Ok. Y aquí es donde quiero que recordemos lo que hemos visto en el libro de Daniel, y ya hice referencia al libro de Apocalipsis, que tiene la misma connotación. El libro de Esdras, que incluso aunque lleve su nombre, el libro de Esdras, no aparece en el capítulo 1, referencia a él, ni como escribano, ni como redactor, ni como sacerdote, ni como nada. Porque el libro de Esdras fue escrito de una manera retrospectiva, de la misma manera que está escrito el libro de Daniel. O sea, ya habían sucedido esos acontecimientos, ya era pasado cuando se escribe el libro de Esdras. Por eso que en los primeros 6 capítulos, yo estaba buscando información de ello, y en la Biblia que yo tengo, mi Biblia en la introducción que tiene, en el marco histórico que te da de los libros, dice lo siguiente, voy a compartir con ustedes. Dice, estamos en clase. Gracias a Dios que hoy me siento mucho mejor de la garganta. Ya se está componiendo. Dice, la introducción dice, el libro de Esdras fue escrito entre el 457 antes de Cristo y 444. En esos 3 años está ubicada la escritura del libro. Del 605, que fue el año cuando ellos fueron llevados exiliados a Babilonia. Del 605 a la fecha del 457, más o menos, 444. Estamos hablando que han transcurrido cerca de 150 años. Y el exilio solamente duró 70 años. ¿Recuerdan? ¿Están conmigo? ¿O los estoy confundiendo? Sí, estamos analizando los números. Ok, por favor ponga mucha atención a esto. Y cuando algo no encaja en mi cabeza, yo digo, espérate, aquí, ¿qué pasó aquí? Porque igual que Sarita, ahorita que respondió, Esdras recibió de Ciro. Esdras no estaba allí. Esdras no pertenecía allí. Esdras todavía, puedo decir, no existía Esdras cuando el edicto fue dado, porque fue al cumplir los 70 años y el libro está siendo escrito allá más o menos 150 años, así que han pasado casi otros 70 años. Cuando el libro se está escribiendo. Y estos detalles, estas observaciones son muy, pero muy importantes conocerlas para apreciar mejor la inspiración. Porque uno por lo general, porque es de la manera que humanamente se haría, que las cosas se fueron redactando de la manera que iban sucediendo. Pero la inspiración no es así. Pudieron haber pasado, y siempre me gusta referir a Moisés, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado de los hechos cuando la inspiración le vino a Moisés y comenzó a redactar el principio? Así que en la redacción inspirada no sucede como nuestra mente humana la puede percibir. Y es necesario entender esto para ver la belleza, la armonía, el poder de la palabra de Dios. Sigue diciendo la introducción y ahorita vamos a entrar en algo más dulce que la miel. Esto es cronología, esto es historia que estoy compartiendo con ustedes. ¿Más escucha? Ciro derroca a los babilonios en el año 539. Esto ya lo vimos. Y asume el poder el nuevo gobierno de Media y Persia. Permite a los judíos regresar en el año 538. Tras lo cual, Zorobabel conduce el regreso de unos 50,000 exiliados a Jerusalén. ¿Quién fue el que condujo al primer grupo? Vamos a llamarlo. Recuerden que así como ellos fueron llevados, exactamente se vuelve a cumplir el regreso por grupitos. Primero al exilio se fueron en tres grupos, ¿recuerdan eso? Cierto, con los tres reyes. Vaya, aquellos. Igual regresaron. Zorobabel fue el primero. Después viene Esdras. Y después viene Nehemías. Y nosotros, pero ahorita le vamos a poner carne a toda esta osamenta que estamos viendo. Dice, Zorobabel conduce el regreso de unos 50,000 exiliados a Jerusalén. Eso lo vimos ayer, ¿verdad? Leyendo vimos de que 50,000 para el vasto número era un remanente. Uno cuando escucha 50,000, wow, mucha gente. No, fue un remanente que decidió afrontar por fe cumplir la voluntad de la mayoría. Ya no quiso volver. Se reconstruye el templo de Jerusalén en el año 536 antes de Cristo. Los profetas Ageo y Zacarías ministran a los exiliados durante el tiempo. Vimos eso ayer en la Biblia, ¿verdad? Eso lo mencionó la Biblia ayer en el capítulo. Déjenme decirles. Donde dice 5:1, profetizaron Ageo y Zacarías. Ajá. ¿Verdad? Está allí. Durante ese tiempo, Zacarías ministra a los exiliados durante ese tiempo. Muy bien. Seguido de Nehemías, me salté una línea. Ageo y Zacarías ministran a los exiliados durante ese tiempo. Punto. Ahora viene. Esdras regresa con un grupo de exiliados en el año, escuche bien, 457. Anote ese número por allí porque usted lo va a necesitar. Y ese número es clave en la profecía. Muchas veces hacemos referencia a este año, a este 457. Y muchas veces lo hemos citado, aparece hasta en la sopa adventista, aparece este número. Porque resulta que este es el año cuando debe comenzar a computarse la profecía más larga, que yo pienso que eso es lo que nos lleva al libro de Daniel, sin darnos cuenta la belleza, el tesoro, la riqueza que Dios tiene en su libro para nosotros. Esdras regresa con un grupo, mejor dicho, con un segundo grupo de exiliados en el año 457. Seguido de Nehemías, quien llega a Jerusalén en el año 444. Eso es fácil de recordar, porque son tres cuatros que están allí. Bajo tal esquema, bueno, ahora dice acá, así es como vamos a entrar a la siguiente lectura. Escuche bien. El periodo, el tiempo entre los capítulos 6 y 7. De paso, ayer nos quedamos en el 6, capítulo 6. El periodo entre, el periodo, ¿verdad? El lapso de tiempo entre el capítulo 6 y el capítulo 7 encierra casi 6 décadas en las cuales ocurrieron los acontecimientos descritos en el libro de Esther. A que no se lo sabía. Y como dijo Daniel, y a mí me fue revelado, no porque a mí, en mí haya más sabiduría, sino para que ustedes disfruten la palabra de Dios, como es el placer nuestro tenerla a la mano. Ahora, vamos al libro de Esdras. Cuando usted lee el capítulo 6, y es lo que yo les decía ayer, cuando uno agarra la Biblia y comienza a estudiarla, a leerla, pues, y la va leyendo, y la va leyendo, y pasa el capítulo 1, y el libro ya de por sí se llama Esdras, y lee uno el primer capítulo, que en el año primero de Ciro, rey de Persia, como el libro se llama Esdras, automáticamente tu mente posiciona a Esdras en el panorama bíblico, en la historia bíblica, pero no aparece. Dice el capítulo 2, estos son los hijos de la provincia que subieron, el capítulo 2, versículo 1 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Josué, oye, Yeshua, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Vidar, comienzan. Y ustedes van a darse cuenta de todo eso. No aparece Esdras. No está Esdras allí. Y en el capítulo 3, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel, se puede leer todo el capítulo 3, no aparece Esdras allí. Vienen los, el capítulo 4, los sinsabores con los samaritanos que querían meter las manos, y comienza el conflicto allí, las fuerzas espirituales en el campo de batalla, sí, no, detente, sigan, no se detengan, etc. No aparece Esdras allí. Capítulo 5 no aparece, capítulo 6 no aparece. Ahora, viene usted leyendo y entra al capítulo 7. Y dice el capítulo 7, verso 1. Pasadas estas cosas, en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ajitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de... que era versado el hombre, ese tipo sabía de dónde venía. Yo solo sé quiénes son mis abuelos, de ahí para atrás no sé nada, tristemente. Y es por una larga historia, es otra historia. Hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras, verso 6, subió de Babilonia. Se cumple lo que dice Diógenes. Era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey. ¿Quién rey? Artajerjes. ¿Se dan cuenta? Y allá en el primer capítulo estábamos hablando de Ciro. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y esas pequeñas cosas, hermanos, están colocadas de tal manera. En cierta ocasión escuché, ustedes conocen a alguien, al pastor Hermes Tavera. Muy querido, ese tipo de plano me ha enseñado tanto. Y cuando yo encuentro cosas así en la Biblia, recuerdo alguna enseñanza de él y digo, tiene razón el tipo. En una ocasión le escuché decir a él cómo es que está escrita la Biblia en algunos pasajes. De que, y él pone el ejemplo de alguien que escribe, por ejemplo, una novela. Yo voy leyendo, ¿no? Y fulano se encontró con alguien que pretendía la misma chica y en el momento que se encuentran, algo así, estoy cambiando la historia que ni siquiera recuerdo como los nombres que él da en su ilustración, pero puedo encajarla acá. Y los dos, se encuentran y el que saca la pistola más rápido dispara. Pero dice él, en ese momento que el tipo va a disparar, el que está escribiendo de pronto tiene hambre o tiene algo que hacer y deja eso ahí pendiente. Y se le olvida y pasan los días y allá después de unos 6 meses recuerda que tiene algo pendiente, tiene ahora el tiempo disponible para seguir escribiendo, relatando la obra que él estaba llevando y ahora sigue y dispara y se baja del caballo. Lo que nosotros no sabíamos, que entre el momento de hacer el disparo, el tipo hizo un montón de cosas, se le olvidó incluso lo que estaba haciendo, pasaron muchos meses, pero el que va leyendo de corridito, y no conoce esta situación y él piensa, oh, aquí le pegó el balazo y sigue con esa vibra en el corazón de que está sucediendo todo en ese momento. Y no es así. No hay mejor ejemplo bíblico para entender esa ilustración que el libro de Esdras. Porque entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay más o menos más de 60 años. Y cuando nosotros no sabemos eso, nos es muy difícil entonces captar, entender cómo fueron las cosas, porque si lo tomamos todo pegadito, entonces siempre va a haber eso de que no encaja algo, no encaja. Por ejemplo, en el capítulo 6, alguien que va leyendo y dice Artajerjes. Oye, ¿y quién fue Artajerjes? ¿Y cuántos reyes pasaron en medio de ellos? Ah, pues es interesante. Es interesante porque en el libro de Esther, en la introducción, mi Biblia trae lo siguiente. Escuche lo que dice. Dice en el libro de Esther. Vuelve a repetir, dice, Esther reinó en tiempos del monarca persa Asuero. En hebreo, o Jerjes en griego, que reinó del 486 al 465. Escuche. Anotaron en qué año viajó Esdras 457. ¿Se dan cuenta? Él estuvo sirviendo al rey Jerjes, Asuero en hebreo, o Artajerjes, como aparece allá. El libro de Esther fue escrito entre el 465 y el 435. Es el tiempo aproximado ahí entre el 465 y el 435. Prácticamente en el mismo tiempo de Esdras y Nehemías. Entre los capítulos, y vuelve a repetir lo que dice allá en Esdras, entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras transcurren casi 60 años. Dentro de ese lapso ocurre la historia de Esther. Las fechas del libro se basan en las campañas armadas del rey Asuero. La gran fiesta ocurrió en su tercer año. Eso lo vamos a ver más adelante. Cerca del 483 a.C., cuando preparaba un ataque militar contra Grecia. Ya Grecia está molestando. Ya Grecia se está dejando ver. Ya Grecia quiere. Según el historiador griego, esto es historia, Heródoto, Asuero sufrió una derrota a manos de los griegos en Salamina en el 479. Al regresar de esa derrota, buscó reemplazar a la reina depuesta, o sea, a Vasti, que ya había perdido la corona de reina. Ahora dice, los reyes persas gobernaron durante las siguientes fechas. Tenemos a Ciro, tenemos a Cambises, a Esmerdis, a Darío, a Asuero, a Artajerjes y Darío II. Todos esos reyes no se mencionan en el libro de Esdras. Lo mismo sucedió en el libro de Daniel. Ustedes que han estado acá desde el principio saben que hubo una lista de reyes que sirvieron en el trono de Babilonia que no se mencionan a todos por nombre. Solo se mencionan aquellos que tuvieron parte directa con el pueblo de Dios, aquellos que tuvieron en la profecía, nada más. Ahora, con eso en mente, voy a pedirle a Dios si abre Profetas y Reyes. Aquí lo tengo. Lo tiene ya. Y vean capítulo, déjame ver qué capítulo es, dónde estoy. Ajá, va a ser el capítulo 50. Déjame buscarlo. Y comienzo leyendo en la al principio. Sí, sí, sí, el mismo comienzo. Miren lo que dice la inspiración. Esto ya no es historia. Profetas y Reyes, capítulo 50. Ajá, por favor. Como 70 años después que regresó la primera compañía de desterrados, bajo la dirección de Zorobabel y Josué, Artajerjes Longimano subió al trono de Medopersia. El nombre de este rey está relacionado con la historia sagrada por una serie de providencias notables. Durante su reinado, vivieron e hicieron sus obras Esdras y Nehemías. Él fue quien, en el año 457 antes de Jesucristo, promulgó el tercero y último decreto para la restauración de Jerusalén. Okay. Ahora noten. Durante su reinado, perdóname, Dios, no es historia. historia lo que estamos leyendo. Y si bien esa historia es inspirada, y acá dice, allá en la cronología decía casi 60, aproximadamente 70 años después que regresó el primer grupo. O sea, entre el capítulo 1 de Esdras y el capítulo 7 hay 70 años. Wow. Esdras no vivía cuando los eventos del primer capítulo se están llevando en efecto. Esdras estaba joven, en el sentido de, para ser un líder allá en sus, vamos a decir, sus 32, 33 años, más o menos, para dirigir, para promover, etc. Así que prácticamente estamos hablando de que después de 40 años del primer grupo regresar a Jerusalén, nace Esdras, por así decirlo. Pero como es inspiración, el Espíritu Santo, y después, ahorita vamos a ver cómo fue que Dios utilizó a Esdras. ¿Por qué Dios pudo utilizar a Esdras con tal eficacia? Gracias a gente que ha buscado la santidad, la santificación del ser, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios se ha podido comunicar a la humanidad y Dios ha podido revelar sus planes secretos a su pueblo, por gente que decide consagrarse a Dios a costa de todo, no importa qué. Llegaron a ser instrumentos valiosos, maravillosos. Casi 70 años, dice la inspiración, después que regresó el primer grupo con Zorobabel y Josué. Recuerden eso. Ahora se habla de Artajerjes Longímano, quien subió al trono de Medopersia. El nombre de este rey está relacionado con la historia sagrada. Por una serie de providencias notables, durante su reinado, vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías. Y recuerden esta fecha, porque esta fecha debe de estar en la mente de cada uno de nosotros. El año 457 es básico, es fundamental, es esencial que usted nunca lo olvide. Porque si usted olvida este año, nada encaja en su mente. A diferencia que si usted hace el esfuerzo de memorizarse este año, 457, de todas las fechas que hemos visto, el 605, el 539, son fechas importantes, más son históricas, que de cierta manera enriquecen su conocimiento, pero realmente no tienen el impacto que tiene el año 457. 457. Nunca lo olvide. ¿Y qué rey gobernaba en ese año? ¿Y qué sucedió en ese año? Muy importante. Cuando lleguemos al capítulo 8 y 9 de Daniel, que ahorita estamos en el 7, recuerden. Pero cuando lleguemos a capítulo 8 y 9, de todas las fechas antes mencionadas, solo vamos a necesitar el 457. Cuando se dio el tercer y último edicto, decreto, el cielo te demanda que debes aprenderte el año 457. El ángel Gabriel, cuando bajó a interpretarle a Daniel lo que él no entendió del capítulo 7, del capítulo 8, el ángel Gabriel le hace referencia a Daniel este año, 457. Memorízatelo, grábatelo, cómetelo. Yo no sé qué más decir. Porque la mayoría de adventistas fallan en este número. Y por fallar en este número, ya nada encaja. No existe año 27, no existe año 31, no existe año 34, no existe 1844, no existe nada. Como pretender tener una casa con techo sin tener paredes o fundamento. Apréndete este año, hermano y hermana adventista del séptimo día. ¿Ok? Ya golpeé suficiente ese número, ¿verdad? Muy importante. ¿Verdad, Diógenes, que es importante este año? ¿O no? Ese es el año de partida. Ese es el año, exacto. Ese es el año. Sin ese no hay cálculo. Exacto. Pierdes tu identidad. Miren hasta qué punto. Oh, my goodness. Pierdes tu identidad sin conocer este año. Vaya. Puedes decir que eres adventista el séptimo día, pero un adventista ignorante, un adventista a medias, si no te memorizas este año, después vas a ver por qué. Y después vas a entender la importancia de este año 457. A diferencia que si lo memorizas, todo encaja de una manera perfecta. Todo lo demás, lo abstracto, lo difícil, lo imposible para el ser humano, con esta revelación que el ángel le trajo a Daniel del 457, todo lo demás fluye de forma maravillosa. He tenido la experiencia que a veces se conversan de cosas, de nuestras creencias entre hermanos, ¿no? Y cuando sale acerca de las 2300 tardes y mañanas o algo referente a ella, ¿no? Y allí aparece, ¿y en qué año comenzó? En el 435, la gente tiene idea, tiene vaga noción, pero tiene que ser certero. Otoño 457. Punto. Bueno, si se te olvida, no te preocupes, que más a él, bueno, mejor dicho, sí preocúpate por todo lo que acabo de decir, pero más adelante vamos a estudiar juntos y vamos a recordar esta fecha, 451. Está allí. Vamos a dejar esto ahí por un momento. Ya vimos la referencia inspirada de lo que les estaba diciendo del tiempo que ocurrió del capítulo 1 al 7, casi 70 años. Pero como han ocurrido ciertos eventos del capítulo 1 al capítulo 6. Por eso la historia dice que del capítulo, solamente del capítulo 6 al 7 de Esdras hay un espacio de cerca de 60 años. Pero si contamos desde el primer versículo del capítulo 1 al capítulo 7, la inspiración dice que son casi, ¿cuál fue la palabra que utilizó? Aproximadamente. Y aproximadamente son 70, ya no 60, 60 hay del capítulo 6 al 7, pero del 1:1 al 7:1 hay aproximadamente 70 años. Ahora, yo le pido a mi Dios que lo que vamos a escuchar ahorita sea el anhelo ferviente de nuestro ser. Así como hemos deseado llevar la experiencia de Daniel, este otro siervo de Dios debe de ser un modelo a seguir, un modelo a imitar. Y si ellos pudieron, tú puedes. Está a nuestro alcance. En el nombre de Dios, yo puedo. Sí se puede. Se nos ha vendido la idea, se nos ha golpeado tanto de que somos pecadores y que de aquí no pasamos. Mentira. Nacimos con naturaleza pecaminosa, pero Dios nos ha vestido de otra naturaleza y se llama naturaleza divina. Y la decisión final está en quién de esas dos naturalezas va a vencer en tu persona. Y Dios quiere que venza la naturaleza divina. Vencieron aquellos hombres, aquellas mujeres. Vamos a ver la historia de Esdras. ¿Quién fue Esdras? ¿Cómo fue Esdras? Que Dios lo haya utilizado con poder. Dios quiere que a través de esta historia tú te inspires y puedas decirte a ti mismo, Dios también puede utilizarme a mí. No porque haya virtud inerte en mí ni porque sea mejor que nadie, sino para que su nombre sea glorificado y que su pueblo sea fundamentado en la fe que una vez fue entregada a los santos. Capítulo 7, verso 1 en adelante, tío, por favor. Esdras 7, del 1 en adelante, dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Isías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, este Esdras subió de Jerusalén. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Amén. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Cuántos meses de viaje se llevaron? Voy a calcular. ¿5 meses? No. Bueno, dice acá porque el primer día... El día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Correcto. ¿Pero esa partida es la de Esdras o es la partida de...? Esdras, sí. Esdras está saliendo ya. Entonces dice el primero del mes quinto, llegó a Jerusalén. Entonces pasaron unos 4 meses. 4 meses. Porque llegó al principio del mes quinto. Correcto. Alguien dijo 5 meses, ¿no? Porque no se aventó todo el quinto mes y el primer... Sí, si fue de primero a primero fueron 4. Ajá, entonces 4 meses. ¿Por qué hago este énfasis? Óigame, 4 meses de penuria, 4 meses, la gente sabía eso. Les pareció demasiado para no volver a la tierra del encanto, a la tierra de las promesas, a la tierra más bella de la tierra, a la tierra prometida, a querer ver la gloria de Dios. La reconstrucción del templo, los sacrificios, 4 meses. 4 meses de sol, frío, arena, piedras, sed, hambre, dificultades para hacer sus necesidades fisiológicas, no hay baño, ¿qué hago? Solamente aquellos que estén dispuestos a dejarlo todo y contarse con las vicisitudes que pasa el pueblo de Dios en la tierra alcanzarán la salvación. Si Dios lo ha dicho y Dios ha llamado, Dios quiere ver Zorobabeles, Josué, Esdras, Nehemías, que marchen hacia adelante. ¿Va a haber dificultad? Sí, señor. Viene a mi mente lo que la hermana Marisol les estaba relatando el otro día, que yo lo leía y yo estaba muriéndome de la risa. Cuando estaba leyendo lo que ella les trataba de comunicar, de cómo ella vivió, sintió y se miraban las cosas, y digo a mi esposa, la verdad así era. Y me daba risa porque recordaba las... Pero, oye, Dios ha prometido pavimentar en algún momento tu camino. Dios no es malo, Dios es bueno. Y no va a permitir que sufras más de lo que no puedas soportar. Y después del sufrimiento viene el placer, viene el goce, viene la alegría. Una pregunta para cada uno de ustedes. Una pregunta muy personal y quédese en silencio. Imagínese que usted está allá en esos días, viviendo en esos días. Y escucha el llamado, el pregón que dice, hay otro viaje, el último viaje. Después de este no hay más. El tercero, la tercera es la vencida, dicen los cuatro jóvenes. Te hubieses sumado a ese grupo. Es el último llamado. Ponte en el lugar de aquella gente. Porque qué bonito nosotros acá en el 2024, con las comodidades en las que nos movemos, la que nos encontramos. No hay carro allá, no hay avión, no hay nada. Es camina, papaito. Camina, mijita, no hay de otra. 4 meses expuestos a ladrones, y lo vamos a ver más adelante. Expuestos a la muerte, pero si Dios es con nosotros, y hay muchos textos, ¿verdad?, que nos encanta repetirlo, pero espérate, lo hubieses practicado, lo estás practicando. Esas son las lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos a leer su palabra inspirada, que si bien es historia, cobra vida cuando lo vemos de esta manera.

conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén. Voy a entrar al chat a ver a quién. Ah, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Deja ver aquí. Lindsay, ¿estás ahí, hija? Hola, aquí estoy. Gracias. A ver, hija, el versículo 13 del capítulo 7. ¿Tienes la Biblia contigo? Sí, aquí lo tengo. Ok. Si tuvieras que anotar un número en ese versículo 7:13, ¿qué número escribirías? ¿Cómo así? ¿De los que quisieron ir? Muy bien. No, imagínate que vas a escribir en tu Biblia una referencia. Y dice, por mí es dada esa orden. ¿Cuándo fue dada esa orden? Se dijo hace un ratito. Es el 400, el 457. Correcto, Ana. Correcto. Ese, lo que acaba de leer Dios ahorita, que fue la carta, el decreto, la orden que el rey redactó, eso que usted acaba de leer, fue lo que sucedió en el año 457. Eso no lo debe de olvidar, porque cuando lleguemos de vuelta al libro de Daniel, usted tiene que recordar el capítulo 7. De Esdras. Fundamental. Gracias, hija. Ese versículo 13. Por mí es dada esta orden. ¿Cuándo? 457. De paso, para otoño de ese año. Otoño. No fue primavera, no fue verano, no fue en invierno, fue en otoño. Entre septiembre y octubre. A la altura de septiembre y octubre fue dada esa orden de Artajerjes. 4 meses de allí en adelante. ¿Verdad que podemos ver la mano de Dios al timón? Dios es vencedor, Dios es sabio, Dios es bello nuestro Dios. Está trabajando en favor de la salvación de aquellos que con fe y sacrificio, con renuncias de sí mismo, hacen lo que hizo Moisés. ¿Recuerdan lo que la Biblia dice de Moisés? Que rechazando ser hijo de la hija del faraón. Ser llamado hijo de la hija del faraón y candidato al trono, prefirió, ¿qué dice? Contarse y sufrir con el pueblo. Y hasta lo cantamos, hombre, dice, si sufrimos, bueno, antes el himno decía si sufrimos, ahora ya no dice si sufrimos aquí. En el himnario dice, si vencemos aquí, reinaremos allá. Pero ¿qué vamos a vencer si no salimos de la zona de confort? Usted solamente va a vencer cuando desafía la adversidad, cuando sale al turbión, cuando se pone en el ciclón, allí se expone a ser vencedor o ser vencido. Muy bien. Es maravillosa la palabra de Dios. Lo que vamos a ver ahora, la redacción del capítulo 8, nos va a mostrar. Ahorita lo que acabamos de ver en el capítulo 7 es la declaración oficial del rey, el edicto, el decreto. Y les hago una pregunta: ¿cuánta riqueza llevaba Esdras? ¿Y cuánta riqueza le esperaba a Esdras? Otra pregunta: ¿cuánto poder llevaba Esdras? ¿Tenía Esdras? Y no es lo mismo que se nos ha ofrecido: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis Esdras modernos. Pero necesitamos el bautizo del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Ese poder que Esdras lleva allí, el testimonio, miren, el rey y tú, Esdras, versado, erudito, oiga, el rey se refería a Esdras de esta manera. No cualquiera. Y se le dijo al rey, a Artajerjes, rey de reyes. El rey de reyes inclinándose ante un siervo de Dios que prefirió. Estaba leyendo acerca de Esdras. Le dice que había estudiado las lenguas, o sea, un tipo universitario en aquel tiempo, elocuente, erudito, preparado, pero que había un vacío en él. Se sentía incompleto y decidió suplir ese vacío con la palabra de Dios. Y fue la palabra de Dios la que lo llevó. Pensaba en nuestros jóvenes que estudian en las universidades hoy día, que realmente da cosa ver cómo están actuando los estudiantes de las mejores universidades del mundo. Una Harvard, una Yale, un MIT. Por favor. Pero ¿y qué tienen esos jóvenes modernos hoy día? Si quieren alcanzar el ideal de sus vidas, si quieren ser alguien en la vida, tienen que ir a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios fue la que hizo de Esdras lo que Esdras llegó a ser. Porque a pesar de ser preparado académicamente, había un vacío. Deje ver si encuentro. Así. Dice, más adelante lo vamos a leer con la ayuda de Dios. Pero dice acá, 446, pero Esdras no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios. Ese era su anhelo, su deseo, su búsqueda. Deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina. Pregunto, ¿se puede obtener esa sabiduría en las mejores universidades de este planeta? No. Impossible. There is no way. ¿Y cuánto paga la gente para ir? Estaba escuchando que pagan 60,000, 80,000, $90,000 un semestre o el año, parece que sí, para ir a esas universidades. ¿A adquirir qué? ¿Para inmiscuirse en problemas de guerras? ¿Para salir a pelear por Israel o Palestina? ¿Qué le pasa a esta gente? Esdras anhelaba estar en completa armonía con Dios. Deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina, de manera que había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Yahvé y su práctica. Lo vimos en el versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir. No es lo que nosotros venimos haciendo. No es el anhelo de nosotros de venir, de conectarnos cada mañana para que juntos busquemos. Y yo soy el primer beneficiado. Yo lamento. Y ustedes no se estén beneficiando tanto como yo. Pero me ha llenado, me ha despertado en mí un hambre. Y cada vez que encuentro cosas maravillosas, yo sonrío. Yo alabo a Dios. Y entonces le digo, Señor, gracias. Yo no entiendo por qué a mí. Pero a mí me lo has dado y yo te agradezco. Eres bueno, eres lindo, eres dulce, eres amor, eres... Y yo quiero estar contigo. Gracias a mi Diógenes, a mi Marlene, gracias. Porque cuando me hicieron esta invitación, yo dije, hablar con gente que no tengo presente, así nada más por... Pero Dios dice, don, y no es un asunto de fe, y la fe es algo que no se mira, don. Dios está alimentándome. A mí. Y ustedes son un móvil impulsor, son un motor impulsor. Y todo el día paso pensando y paso meditando. Yo puedo ir manejando, yo puedo estar incluso al lado de mi esposa. Mi esposa no sabe qué está pasando cada vez. Y estoy disfrutando y estoy riendo y estoy gozando. Para que a la mañana siguiente haya pan fresco para que todos nosotros participemos. Como una madre cuando prepara el alimento para sus hijos. Ella no está triste, ella no está amargada, ella está con placer preparando. Y cuando se sienta a la mesa, qué placer. Alabo a Dios por darme ese sentimiento. Y cuando repercute en mi mente, bienaventurado aquel siervo a quien su Señor le encuentre haciendo así. Tenemos que alimentarnos y tenemos que alimentar. Tenemos que disfrutar y tenemos que compartir. Gracias a ustedes que se conectan. Estamos juntos experimentando ese anhelo, ese deseo de Esdras, de tener sabiduría para cumplir la voluntad divina. Esdras, escuche bien lo que hizo Esdras. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia. Mire, ¿de dónde pasaba él? Oye, no tenía el Nuevo Testamento. No tenía la belleza del espíritu de profecía que nosotros tuvimos con Elena G. de White. No tuvo eso. Él solo tenía historia y... los de sabiduría, los de cantos, salmos, proverbios, eso era lo que él tenía, los de Moisés, los reyes, las crónicas, Josué, los jueces. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida. y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Anda, si solamente los libros históricos y poéticos tuvieron el poder de hacer en Esdras lo que estamos disfrutando esta mañana, ¿qué podría ser los 66 libros del canon bíblico hoy en tu vida, en mi vida, acuñándolo toda la inspiración que Dios le dio a esta última iglesia? ¿Te has puesto a pensar? Y es allí donde me da vergüenza, me humillo y digo, shame on me. Satanás trata de distraerte y de distraerme, de alejarnos, porque él sabe, hermanos, que hay poder en la palabra de Dios y que seremos transformados de gloria en gloria por el poder de ella. Pero ¿a qué le dedicamos más tiempo? Todos corremos, especialmente ustedes en Estados Unidos. La vida de Estados Unidos es agitada, es tener el pie en el acelerador hasta el fondo, hasta el fondo. Y es allí donde se llega a una curva y no se tiene precaución, se accidenta la gente y se muere, espiritualmente hablando. Yo sé lo que es eso. Y créanme, que el día que ustedes salgan del sistema y se vayan al campo a vivir, el placer, las delicias comienzan aquí en la tierra, la paz, la quietud. Habrán 4 meses de adversidad, habrá una travesía que soportar. Será tal como lo escribió la hermana Marisol el otro día. Pero pasado ese tiempo vas a reír. Porque es mayor el goce, la riqueza que te espera, la paz, que la adversidad. Mientras estés en el sistema, bajo las órdenes de gentes no temerosas de Dios, haciendo cosas que ya en tu corazón ya no te satisface, llorarás. Estoy hablando de mi propio testimonio. Yo iba rumbo al trabajo y salía del apartamento llorando. Conducía todo el freeway, el 40 West, porque era la mayor tiempo de ruta de mi trabajo, llorando. Regresaba a eso a las 3:30 o 5:30 cuando habían 2 horas de tiempo extra. Y aquel tráfico, aquella congestión en el 40, llorando, pidiendo, Señor, sácame de aquí, sácame, libérame, no quiero esto. El que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca se le abre. Fue un milagro que mi casa y yo, mi esposa, me refiero, que mis hijos decidieron regresar. Decisión propia. Ya no satisface al pasar este tiempo meditando lo que Dios quiere y puede y anhela hacer contigo. Ya nada satisface. Un cheque de fin de semana, un cheque, ya no llena. Pierde su atractivo. Al saber que te vas a morir y nada de eso te vas a llevar. Al saber que si no estás invirtiendo en la causa de Dios, ¿y para qué tienes? Yo podía estar invirtiendo y me dediqué en los últimos años a gastar todo lo mío en llevar campañas, en traer oradores que a mí me habían llenado el alma, el corazón con sus mensajes, llevárselo a la iglesia. Obvio, fui malinterpretado, pero no me importaba. Ya solo había placer en mí, en la vida espiritual. Ese vacío que Esdras experimentó fue mío y muy probable esté siendo el tuyo. Así como Dios suplió a Esdras a través del Pentateuco, la historia y los poéticos, Dios va a suplir esa necesidad en ti. De paso, ¿qué hora es? A las 6:00. Lo que vamos a ver en el capítulo 8 es una maravilla, la verdad. Vamos a ver qué es dependencia. Vamos a ver qué es fe. Vamos a ver qué es emprender. Hay peligro. Hay situaciones. Y vamos a ver la clave para vencer. Desde acá, de donde a todos les ofrezco un lugar para vivir en la montaña, aunque no esté en la montaña ahorita, estoy en la ciudad. Yo les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, cada uno por nombre, así como amo a Diógenes y a Marlene, aunque no te conozco en persona, pero sé que tienes hambre y sed, de la misma hambre y sed que yo tengo. Y por tal cosa, eres mío, eres mía. Nos pertenecemos y motivémonos, sigamos para adelante. Cristo viene pronto y su galardón con él para recompensarte por haber actuado como Esdras. Te mando un fuerte abrazo. Voy a pedirle a Marlene que por favor tenga la oración. ¿Estás ahí, Marlene? Sí. Por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, alabado sea tu nombre, oh Señor. Padre, gracias por tu verdad, por tu palabra, Señor, que nos vivifica. Qué hermoso, Señor, es estudiarla, es descubrir cosas en ellas, esas perlas, esas joyas, Señor, que a veces cuando la leemos, Señor, por la superficie no nos damos cuenta. Gracias, Señor, porque nos estás invitando a que escudriñemos tu palabra para encontrar esas gemas, Señor, que has dejado para nosotros. Señor, gracias por tu salvación. Gracias por tu misericordia. Padre, ayúdanos hacer tu voluntad, a abandonar toda cosa que nos impida, Señor, estar cerca de ti. Te necesitamos mucho. Danos tu Espíritu Santo, Señor, llénanos de tu Espíritu. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Señor, ayúdanos a aprender de ti para poder enseñar a otros como vimos aquí con Esdras también, que era su deseo, no solo el aprender, sino enseñarles a otros tu verdad, porque Señor, ya tú vienes pronto y hay muchas personas que no saben, que no te conocen, o que aún dentro de nuestra iglesia, Señor, no saben nada. Padre Santo, ayúdanos a no estar aéreos y solo pensando en lo terrenal. Ayúdanos, Señor, a pensar en lo celestial, en lo que te agrada a ti, Señor. Dirígenos en este día. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, a estar atentos a lo que tú nos digas, para obedecerte, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, en este grupo. Cada uno con sus diferentes necesidades que tú conoces, Señor. Súplelas de acuerdo a tu voluntad. Y te pido por Donald. Gracias, Señor, por las fuerzas, Señor, que le has dado en esta mañana para darnos tu palabra. Te pido que lo sigas dirigiendo, ayudando, bendiciendo junto a Ver y a sus niñas, a su bebé. Y a los muchachos acá. Y también que sigas con la hermana Laura. Que le sigas fortaleciendo, Señor. Y ayudando también a Susy y a los Coloche Franco, Señor. Bendice a cada uno, aquellos que tienen, Señor, esa necesidad, también esa urgencia que piden por sus hijos. Tú también conoces eso, Señor. Guíanos, Dios, y gracias una vez más, Padre, por tu gran amor y por tu gran misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén.